Hablaremos hoy entonces de una forma de adivinación que, como hemos dicho, se llamaba suerte de los apóstoles. Para la iglesia cristiana primitiva, la adivinación parecía consustancial al paganismo. Así que ya en tiempos cristianos casi todas las costumbres adivinatorias estaban penadas. Pero una había sobrevivido, una que estaba muy difundida y era la llamada sortes virgilianae. En las épocas paganas, el curioso intentaba vislumbrar el porvenir abriendo las páginas de la Eneida y observando los versos cubiertos por el pulgar en el instante en que era abierto el libro. Vamos, para hacerlo más fácil, abría el libro y sin mirar ponía el dedo. Y allí la frase que el dedo señalaba era la respuesta a una pregunta oracular. Aquí hemos hecho esto alguna vez en este programa. Bueno, el tipo metía un dedo en el libro y después leía la frase que señalaba ese dedo con la idea de echar algo de luz sobre el problema que ocasionaba la consulta. Esto se hacía con la Eneida de Virgilio, no con cualquier libro tampoco. Porque con un libro, por ejemplo, de electrotécnica, las respuestas que salen son, bueno, en el mejor de los casos son buenas para arreglar una radio, pero no para solucionar un problema de amor. Usted le pregunta, por ejemplo, ¿qué debo hacer? ¿La dejo o me quedo junto a ella? Pone el dedo y dice, cambia el transistor. Ahora bien, en la Inglaterra del siglo XVII, el príncipe de Gales adoptó ese mismo método para averiguar el destino de su padre. Y como se sabe, el padre del príncipe de Gales no es otro que el rey de Inglaterra. Y en el año 1648, el rey Carlos I de Inglaterra estaba preso y lo iban a llevar a Londres para juzgarlo. Es la época de la revolución de Cromwell. Nosotros sabemos lo que le pasó a Carlos I. Le cortaron la cabeza. Pero el príncipe de Gales, su hijo, no lo sabía. Él estaba en París, el hijo de Carlos I, y recibió la visita de un señor Abraham Carlyle, o Carlite, que era un noble que había llegado hasta allí con la idea de distraer al príncipe de la profunda inquietud que sentía por la suerte de su padre. Y así el heredero y este hombre, Carlyle, no tuvieron mejor idea que probar aquellas sortes virgilianas, y Carlyle siempre tenía una Eneida en el bolsillo. Hay gente que siempre anda con la Eneida en el bolsillo. Y bueno, hicieron lo que acabamos de explicar. Pusieron el dedo y apareció señalada una frase que decía: ni cuando se rinda en términos vergonzosos, disfrute de su trono ni de la agradable luz del día, sino que todavía joven reciba una muerte. Esto decía el párrafo que habían señalado con el dedo. Así que el príncipe de Gales hizo echar por la fuerza a este noble Abraham Carlyle, pero con espanto supo más tarde que efectivamente su padre Carlos I había sido decapitado. Pero más allá de la pervivencia de los augurios virgilianos, existió en la Edad Media lo que se llamó la suerte de los apóstoles. En vez de acudir a un libro de Virgilio, se utilizaban las Sagradas Escrituras. Igual, oficialmente estaba muy mal visto, pero se hacía. San Agustín, bueno, no en ese momento, sino mucho antes, condenaba a todos los que extraían suerte de las páginas del Evangelio. Pero volvamos a la Edad Media con sus concilios, que uno tras otro no cesaron de repetir la prohibición, con penas tremendas para el que osara utilizar las Escrituras para andar adivinando. Pero la verdad es que los principales responsables de esa práctica eran los propios clérigos. Gregorio de Tours cuenta que los monjes depositaban en el altar los tres libros de los profetas, de los apóstoles y del Evangelio, y abrían cada uno de ellos en una página al azar, y de este modo tomaban decisiones o iluminaban el porvenir. Si se trataba de elegir un obispo o un abad, se recurría secretamente a las suertes de los apóstoles. Según Sulpicio Severo, no fue de otro modo como San Martín fue designado para figurar a la cabeza del obispado de Tours. También en la vida de Saint-Aignan aparece el mismo método. Dicen que para saber si era Aignan el indicado, se condujo a un niño que todavía no hablaba, lo cual era un signo de inocencia o de imparcialidad, no sé bien. Bueno, conducían a este niño ante los libros depositados en el altar. Cuando el niño abrió el libro, el Salterio, ¿no? El primer versículo que se pudo leer fue: «Bienaventurado aquel a quien has elegido». Cuando fue abierto el de los apóstoles, se leyó: «Nadie puede establecer otro fundamento». Y en la página del Evangelio se leyó: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Dice, bueno, está fenómeno, el que elegimos es el que sirve. O sea, era un signo inequívoco de que Aignan era el indicado. Bueno, ya lo habían elegido. Y ya está, claro. En realidad eso para ver si estaba bien elegido, ¿no? Bueno, lo nombraron obispo de Orleans, como quiera que sea. Se coincidió, o se consideró, mejor dicho, que los tres libros coincidían en confirmar la intuición de todos. Ustedes me dirán, a lo mejor metieron la uña, y puede ser. Puede ser que hayan preparado los libros, doblando una página, señalando, induciendo al niño con amenazas, elegí bien nene, con promesas de golosinas, y qué sé yo. Bueno, en otras manos, este uso de los libros sagrados hubiera sido sacrílego. En su uso legítimo se suponía que la suerte de los apóstoles revelaba la voluntad de Dios. Bueno, naturalmente, cuando uno abre un libro y señala un párrafo con el dedo, ahí está la voluntad de Dios. Así que la elección jamás era hija del azar. Ya se sabe que el azar es pagano. Y esta gente creía que aquello era la expresión de la providencia, cuyos caminos ocultos se dejaban intuir bajo un dedo. Además, en general, cuando uno busca una corroboración, la encuentra. La busque donde sí, la busque. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es el peor de los métodos intelectuales, el buscar algo. Usted cuando va a investigar especialmente, digo, no especialmente, por ejemplo, si usted va a investigar historia y se le ocurre tener ya de antemano una teoría, entonces empieza a buscar, a elegir en el almácigo aquellas hortalizas que mejor convengan a esa teoría previa que usted ya tenía. Claro. Por ejemplo, usted escribe un libro según el cual Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió y se casó, y su estirpe dio lugar siglos más tarde a la dinastía de los merovingios en Francia. Esa es su teoría. Entonces empieza a leer libro tras libro, y cada frase sugestiva que encuentra al respecto la junta y desdeña lo demás. Y con eso argumenta. Y con eso argumenta. Y escribe el Código Da Vinci. Bueno, pero eso no es una buena metodología desde el punto de vista estrictamente científico o intelectual. Pero no sé por qué usted me dijo eso. En todo caso, tenía mucha razón. Se conservaron algunas de las consultas que se hicieron, y las más antiguas se remontan al siglo X. Y hay algunas incluso más recientes. Una de ellas, del siglo XIII, fue descubierta en la ciudad, no sé en qué ciudad, oculta en una pared. Tenía 57 versículos escritos en la Languedoc, en la lengua del sur de Francia. Unos hilos azules y amarillos se tiraban cruzados sobre el texto, y allí donde caía el cruce se establecía el versículo a interpretar. Pero el cronista dice que estos libros eran basura, parecidas a estas adivinanzas modernas en donde se alternan estímulos y consejos de prudencia del siguiente orden: igual que la lava en el mar, cuando es gobernada, aborda en el lugar deseado, así lograrás tú prontamente la meta de tus esperanzas. Bueno, eran todas así las frases, ¿no? Así que cualquier frase servía tanto para un barrido como para un fregado. Un talle universal. El I Ching, por ejemplo. Uh-huh. El I Ching contiene mayor número de frases como estas, y están escritas en chino, lo que le confiere una dignidad forastera, ¿no? Pero en verdad es el mismo tema. Usted tira las monedas o los palitos, lo que quiera, y lee, y dice: igual que el ave, querida abuela, con un ala rota, así llegarás a tu destino. Entonces el tipo dice: oh, me va a dar bolilla la mina. Bueno, digamos para terminar que un libro como ese, como el citado, no como el I Ching, sino como el anterior, no ofrecía garantía de las escrituras, ni sobre todo la de un clérigo encargado de tirar la suerte, no. La Biblia es, al menos para estas personas, una garantía de imparcialidad, como si fuera el escribano público de la Lotería Nacional. Bueno, todo esto se prohibió finalmente, dejando atrás una época de superstición. Ahora nadie cree en esas cosas, por suerte, ¿no? Sin embargo, podríamos hacer aquí una experiencia que no sé si será sacrílega, porque no utilizaremos ningún libro sagrado. Así que vamos a pedir a alguna de las personas que están aquí un libro cualquiera. ¿Quién tiene un libro? Un libro, ahí levanta la mano el señor. A ver. Te alcanza el libro, estamos en este momento. Si llega el libro aquí. El señor de España le entrega el libro a Barton. Barton camina, mira. Ya llegué. Y nos entrega Poetas Argentinas 1961-1980. Vamos a proceder a meter el dedo. A falta de niños de corta edad, seré yo mismo quien meta el dedo. Esto. No haga trampa, ¿eh? ¿Qué tocó? A Bárbara Belloc. Y dice: usted se va a morir de risa. Dice: yo dormía el sueño vegetal de las plantas carnívoras. ¡No! Le juro que creo en todas las religiones en este momento. Y te dejé mi corazón oculto en la cama soñada. Señores, ¡te va a dar bola! Esta noche voy a revisar bien entre las cobijas. Sí. Qué impresionante lo que acaba de ocurrir, ¿eh? Acaba de ocurrir algo impresionante, pero si bien se mira, cualquier cosa que ocurra siempre tiene algún costado más o menos impresionante. No le digo en qué parte abrí yo porque refuta todo lo anterior. Bueno. Nos olvidamos de hacer la consulta, pero supuestamente era la misma consulta de siempre. ¿Me dará bolilla, sí o no? ¿No? Mm. Así que bueno. Bueno, esto es todo, ¿no? Esto es todo. ¿A quién se lo podemos dedicar? ¿Eh? A los autores del I Ching. Al que escribió el prólogo del I Ching. Sí, a Borges. Pero en las grietas está Dios que acecha, ¿eh? Bueno, hemos ido a la discoteca a pedir un disco sobre estos asuntos y el discotecario me dice: este es el catálogo de la discoteca, así que meta el dedo a ver qué sale. Es así, a suerte y verdad. Le hicimos incluso le hicimos poner el dedo a un niño de corta edad. ¿Había niños de corta edad en la discoteca? Sí, en la radio hay niños de corta edad que acompañan a sus madres y a sus padres a trabajar. Ya los hacen aprender para que salgan locutores el día de mañana. ¿Y dónde puso el dedo? Y puso el dedo en un disco que se había roto. Ah. Lo cual, según el discotecario, era mala suerte. Y es un mensaje. Sí, sí. Ese niño no pasa. Y mala suerte es el disco que vamos a escuchar ahora. Es un valsecito criollo, es una canción criolla en forma de vals, que habla justamente sobre estos asuntos. Y va a cantar Carlos Gardel. Es un bellísimo tema. Adelante. Thank you. pusieron mis manos muy cerca una loma, un rancho bien grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra mi acento triunfal, y mientras se daba mis versos al viento, me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del vago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos. Yo estuve en la mano del juego y perdí. Aquella derrota mató mi alegría, me hundió el desencanto su fuerte aguijón, y fueron entonces más grises los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando ni sé lo que hacer, y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del vago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba y con ansia pusimos. Yo estuve en la mano del juego y perdí. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Mala Suerte.